programa Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Durante estos días en muchos países se desarrolla la Semana Santa. Para unos es una celebración porque Cristo resucitó. Para otros son días de vacaciones o simplemente una locura. Para usted, ¿qué importancia tiene que Cristo haya resucitado? ¿Tiene a lo mejor algún valor esta verdad? Le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y le invito a reflexionar en esto con el siguiente mensaje titulado: Resucitó la esperanza. La última ficha de dominó al caer resume todas las anteriores y las envuelve en una nube de tristeza, porque muestra que no hay esperanza. Los cristianos son los más desdichados de todos los mortales. En 1 Corintios capítulo 15, véalo como dice el versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si en verdad la resurrección no existe, los paganos tienen razón. Ellos tienen razón después de todo. Ellos dicen que la palabra de la cruz es locura. Bueno, nosotros somos una bola de locos porque creemos mentiras. Pablo y los apóstoles que sufrieron tanto por el Evangelio debieron darnos lástima, murieron inútilmente. A final de cuentas, quienes viven para disfrutar del placer momentáneo tienen toda la razón. Y los cristianos que hemos sacrificado tanto, hemos quedado reducidos a ser un grupo de masoquistas y el hazmerreír de todo el mundo. El día de hoy nos juntaríamos para celebrar a una coneja que pone huevos. Y los pone de todos colores. Sería un domingo común y corriente. Entonces no hay esperanza para nuestros parientes que tienen enfermedades terminales. No hay esperanza para las víctimas de las masacres. No hay esperanza para quienes mueren en accidentes automovilísticos o de avión. Tienen razón los incrédulos en tenernos lástima. En Job 14:1 dijo: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Tiene razón. En lo que no tiene razón Job es cuando dice más adelante en Job 19:25: pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estaré sobre la tierra. No, no, no, no, Job, mentiras, porque la resurrección no existe. Estás diciendo puras mentiras. Y todavía sigue diciendo en el versículo 26: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. No, absolutamente no, Job, porque no existe la resurrección. ¿Se da cuenta? Amigo, amiga, ¿se da cuenta por qué es importante hablar de la resurrección y creerla? ¿Se da cuenta de las consecuencias tan tristes, tan tenebrosas, tan terribles de no creer en la resurrección? Cristo no resucitó, el Evangelio es falso, nuestra fe es inútil, estamos perdidos en nuestros pecados, nuestros familiares que han muerto creyendo en Jesús están bien achicharrados en el infierno. Somos una bola de mentirosos. Y lo más triste de todo, debieran tenernos lástima aquellos que no creen en Dios. Pero gracias a Dios que la resurrección es verdadera, que sí existe, porque le envió a Jesucristo a morir en esa cruz por todos nosotros. Y porque Él vive, nosotros tenemos la seguridad de una vida eterna. Aquí fue lo que Pablo les dijo a los corintios, comenzando el versículo 20. Él les aseguró que sí existe la resurrección. Y les explicó dos verdades importantes que fluyen de esta resurrección del Maestro. Versículo 20: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Toda la evidencia de la resurrección es verdadera. El terremoto fue verdadera. La tumba vacía fue verdadera. Los lienzos vacíos fueron verdaderos. Las palabras del ángel fueron verdaderas. No estaba en la tumba, estaba vivo y se apareció a más de 500 en una sola vez. Cristo resucitó tal como Él lo dijo, tal como lo dijeron los profetas, tal como lo aseguraron los apóstoles, porque sí existe la resurrección. Si hubieran encontrado el cuerpo de Cristo, el cadáver, entonces tuvieran evidencia, pero no hallaron cadáver alguno, al contrario, lo vieron caminando, comiendo, disfrutando con los discípulos y ascender hacia el cielo. Y usted se pregunta, bueno, ¿y eso cómo me involucra a mí? ¿Qué beneficio tiene para mí la resurrección de Cristo? Bueno, Escuche bien lo que dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahí estamos usted y yo. De todos los que murieron, ahí estamos usted y yo. Hoy estamos vivos, quizá mañana no estemos aquí en este mundo, pero en ese todos está su nombre y el mío incluso. Si usted conoce a Cristo, si Cristo vive en su corazón, si Él es su Salvador, entonces usted es parte de ese todos que incluye aquí el versículo 20. Usted es parte de esa gran cosecha, junto con todos aquellos que han muerto anteriormente. Note cómo Pablo lo explica aquí en los siguientes versículos, versículo 21. Nosotros también resucitaremos. Oiga cómo lo dice. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esta explicación es clara de parte de Pablo. La muerte entró en el mundo y afecta a todos los descendientes de Adán, debido a la desobediencia de un solo hombre. En su calidad de padre de la humanidad, el pecado trajo la muerte a todo ser humano, porque todos de alguna manera descendemos de Adán. Sin embargo, por medio de la obediencia de otro hombre, y este es Cristo, la resurrección de los muertos vendrá a todos los descendientes espirituales de Cristo, es decir, a aquellos que confíen en Él como su Señor y Salvador. Ahora, no piense que porque usted ha confiado en Cristo y Él sea su Señor y Salvador, usted no va a morir físicamente. Lamentablemente, el pecado que entró al mundo por Adán ha provocado y provocará la muerte de todos los seres humanos físicamente hablando. A lo que Pablo se refiere es la segunda muerte, la muerte espiritual. Esa no le tocará, pero la primera nos tocará a todos. ¿Por qué? Porque hemos sido concebidos en pecado. Pero gracias al Señor que proveyó un camino, un medio para que pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados y después de eso también al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, únicamente Jesús, recibamos también la vida eterna. El Señor dice que los que tengamos fe en Él, heredaremos la vida eterna en el tiempo presente. Usted es salvo ahorita, no más adelante. Usted puede ser salvo en este preciso momento, no en el futuro, si usted ha confiado en Cristo Jesús. Porque Él murió, Él también resucitó. Ahora la resurrección tiene una secuencia bien interesante y quiero aprovechar para explicársela porque no muchas veces hablamos de esto. Porque no crea que esto va a ocurrir de la misma manera para todos los que han muerto. Vea lo que dice el versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. El plan de la resurrección está aquí. Cristo es las primicias de la cosecha y los que son de Cristo en su venida son la cosecha completa. Sin embargo, a diferencia de las cosechas de trigo, porque usted levanta las primicias de la cosecha de trigo, pero usted sabe que inmediatamente van a terminar la cosecha ese día o al día siguiente. En el caso de la resurrección, cuando Cristo ya resucitó, la cosecha, todos nosotros estamos en espera de una resurrección. No sabemos en realidad cuándo, de hecho se nos dice que no vamos a saberlo, cuándo ocurrirá todo esto. No sabemos el tiempo, no sabemos la generación, cualquiera que se levante diciendo que Cristo viene mañana o el 21 de diciembre del 2000X, no les crean, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. No sabemos cuándo vendrá Cristo, no sabemos realmente si va a ser en esta generación. Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos certeza es que Él vendrá. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza eterna. Por las Escrituras aprendemos que esa cosecha no se recogerá todo de una vez, sino que tendrá su propia secuencia. Por ejemplo, la primera resurrección tiene dos partes principales. La resurrección de Cristo, que ya ocurrió, y la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes, es decir, todos los que han confiado en Cristo Jesús, los que crean en Él como Señor y Salvador, se dará en tres etapas según diferentes grupos de creyentes. Etapa número uno, inicialmente tendremos la resurrección de la iglesia de los creyentes que han llegado a la fe salvadora desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento conocido como el rapto de la iglesia, como lo describe 1 Tesalonicenses 4:16. Aquí Pablo dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y eso le incluye a usted y a mí si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Se unirán a ellos los santos que todavía estén vivos para encontrarse con el Señor. Si usted y yo morimos antes que Cristo venga, o si usted y yo estamos vivos y Cristo viene hoy esta tarde, aquellos que murieron ayer o en los últimos 2000 años, estaremos encontrándonos con el Señor en el aire, de acuerdo a lo que dice este pasaje. Amén. La etapa número 2. Después vendrá la resurrección de los santos de la tribulación. Muchos llegarán a confiar en Cristo durante esos 7 años de horrible prueba llamada la gran tribulación. Sin embargo, al final de ese periodo, todos los que hayan puesto su fe en Cristo resucitarán para reinar con Él durante el reino del milenio. Apocalipsis 24 dice: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. En esta etapa también se junta una tercera etapa, porque tendrá lugar la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento prometidos por los profetas Daniel e Isaías. Daniel 12:2 dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Isaías 26:19 dice: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Estos, según mi concepto, se levantarán al mismo tiempo que aquellos que se levanten y mueran durante la tribulación. Cristo vendrá por segunda vez y ellos serán levantados y juntos estarán aquí por 1000 años. Después de esto, dice aquí el versículo 24, después de esto ocurrirán cosas. Vea lo que dice el versículo 24 hasta el 28. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Lo más hermoso de todo es que no importa si usted crea en el rapto, no, lo más importante es que Cristo viene y usted que ha creído en Él va a estar con Él. Antes, en medio o después, no importa, lo importante es que usted que ha creído en Jesús estará con Él donde quiera que Él esté. Eso es la buena noticia para todos nosotros. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, escúchelo bien, es la muerte. Pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas las partes. Déjeme resumir lo que acabo de leer. Cuando Cristo recibió de su Padre Celestial la tarea de la salvación del ser humano, Cristo vino a la tierra como un bebé. Cristo no nació en Belén y fue el inicio de Cristo. Cristo siempre ha existido. Siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que al venir a la tierra nació humildemente en carne y hueso, en un bebé, milagrosamente, de una mujer llamada María. Cuando Él vino, creció como un hombre entre los hombres, enseñó, predicó, sanó y realizó muchos milagros. Murió, fue sepultado y al tercer día ascendió de la tumba y después ascendió hasta los cielos con su Padre, donde ahora su posición es interceder por nosotros, sus hijos y seguidores. Pero cuando regrese por segunda ocasión, luchará, conquistará, reinará y juzgará. Y luego, como su obra final a favor del Padre, someterá para siempre y juzgará a todos los enemigos de Dios, recreará la tierra y los cielos y por último entregará el reino restaurado al Padre que le pertenece. El reino que Cristo entregará a su Padre será un ambiente redimido, habitado por su pueblo redimido, formado por los que han llegado a ser súbditos para siempre del reino eterno por medio de la fe en Él. El pecado habrá desaparecido y Dios reinará de manera suprema por sobre todo y todos, sin enemigos, sin retos. Esta es la culminación de todas las cosas. Cristo entrega al mundo restaurado al Padre, quien le envió para poder recuperarlo. Entonces las cosas serán muy distintas a como son hoy. A la luz de este razonamiento de Pablo, en este capítulo 15 de 1 a los Corintios, es obvio que la enseñanza aquí es: qué terrible si no hubiera resurrección. Qué terrible y triste si la resurrección fuera falsa. No habría súbditos para el reino de Dios y no habría tampoco un Señor que reinara sobre esos súbditos. A menos que Cristo y sus seguidores sean resucitados, todos los del pueblo de Dios morirían y se acabaría la historia del pueblo. Pero la Escritura nos asegura que el reino de Cristo no tendrá fin, que Él vivirá para siempre y para siempre, para gloria de Dios Padre. Este es el fin de la historia. Esto es lo que Apocalipsis cierra sus últimas páginas diciendo: ven Jesús, ven pronto. Pero las Escrituras nos aseguran que nosotros que hemos creído en Él no debemos tener temor. Hermana, amigo, amiga, cuando la enfermedad toque la puerta de su vida, cuando la muerte golpee su familia o a usted mismo, quizá nos sintamos que nuestra esperanza muere, que se ahoga en un mar de aflicción. Aunque debemos llorar por la pérdida de aquellos que se adelantan, los cristianos no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, sino como aquellos que esperan la resurrección de los que han muerto en el Señor, para que un día estemos para siempre delante de la presencia del Señor, todos juntos como Él siempre lo ha deseado. Es impresionante que cómo la esperanza de una resurrección nos permite a todos cambiar nuestra perspectiva de la vida. ¿Nos duele que un familiar muera? Claro que sí. ¿No nos recuperamos de eso? Claro que no. Lo sobrellevamos. Tenemos una esperanza latente viva que nos permite pensar que aquel que ha muerto en Cristo resucitará también en el día esperado. Es impresionante, hermano, que ni siquiera la muerte puede robarnos el gozo de una esperanza gloriosa, una esperanza viva en Cristo Jesús. Un niño y su padre iban dando un paseo por el campo. El padre iba manejando con las ventanas bajas del vehículo. En ese momento, una abeja entra por la ventana del vehículo y el niño, quien era altamente alérgico a la picadura de abejas, se asustó. Padre e hijo sabían que la picadura de ese animal podría causar hasta la misma muerte de esta criatura. Así es que él, desesperado, comenzó a gritar y a hacer palmadas al aire y diciéndole a su papi: papi, papi, una abeja, una abeja. El padre, tranquilamente, localizando dónde estaba ese pequeño insecto, lo atrapa con su mano. Y después de sostenerlo un instante en su mano, abre la palma de su mano y el insecto comienza a volar. El niño comienza a gritar otra vez: ¿por qué la soltaste, papi? ¿Por qué la soltaste? Entonces el padre le dice: hijo, mira, mira mi mano. Y enseñándole la palma de la mano, se veía cómo estaba incrustada ese aguijón negro en la palma de la mano de ese padre. Ya no te va a hacer daño, ya me picó a mí. Su aguijón se clavó en mi mano, no tienes por qué tener miedo, nada te pasará. Yo pienso que eso fue lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Cuando estamos tan temerosos de la muerte en esta vida, el Señor levanta sus dos manos y nos dice: ven ustedes mis cicatrices. La muerte clavó su aguijón en mí. Así es que no tengan miedo. He vencido la muerte. Ustedes están a salvo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dicen lo siguiente: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro exclama con alegría lo siguiente, hermanos. Primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Conoce usted esa esperanza? ¿Conoce usted aquel que es el creador de esa esperanza? ¿Conoce aquel que hace posible que su esperanza resucite? ¿Conoce usted a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que quiere ser su Salvador en este día? ¿Por qué no abre su corazón en este momento? Si usted nunca ha declarado con sus labios, si usted nunca le ha dicho al Señor Jesucristo: Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, yo sé que fuiste a la cruz y ahora comprendo que para ti fue un sacrificio total. Derramaste toda tu sangre completa en esa cruz y alcanzaste para mí el perdón por mis pecados. Yo merecía ir a la cruz, pero tú fuiste en mi lugar. Lo único que espera el Señor Jesucristo escuchar de nuestros labios es decir: Jesús, creo en ti. Jesús, gracias por ir a la cruz y morir en mi lugar. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero el día que yo muera poder abrir mis ojos y contemplar tu rostro sin problemas, sin dolor, sin angustia. Quizá usted esté pasando por el dolor de la pérdida de un ser querido en este momento. Si ese ser querido murió creyendo en Jesús, tenga esperanza, porque usted lo verá de nuevo. Quizá usted esté pasando por la situación difícil de ver cómo su matrimonio se desmorona. Así como Cristo murió en una cruz y resucitó, le da esperanza de que si usted pone su confianza y su matrimonio en Él, Él restaurará como nuevas todas las cosas. Usted necesita primeramente creer y después obedecer. ¿Está usted pasando por una situación financiera? Yo no le estoy diciendo aquí que si cree en Jesús sus problemas se resolverán. Pero ¿sabe qué? A usted que sufre por un matrimonio, a usted que sufre por un familiar, a usted que sufre por no tener trabajo, Jesús le dice: aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Voy contigo llevando tu carga. La dejo porque necesitas aprender a depender de mí, dice el Señor. ¿Ha aprendido usted eso? ¿No quiere confiar en Jesús? Sin duda, una decisión crucial que solo usted la puede tomar. Cristo le está llamando hoy. Permítale entrar en su vida. Si desea comunicarse con nosotros, por favor visite visionparavivir.org. También le invito a permanecer unos minutos más, ya que en breve el pastor Carlos finalizará este programa. Mientras tanto, el pastor Carlos Zazueta, en el mensaje Existimos para Servir, habla sobre la importancia de que cada líder necesita evaluar constantemente su ministerio para enfocar sus motivaciones correctamente. Si usted quiere conocer más sobre este tema, Visión para Vivir le ha preparado la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata justamente del mensaje en audio, Existimos para Servir. En él aprenderemos juntos una perspectiva más amplia de lo que significa nuestro llamado a servir con autenticidad. Aproveche y solicite hoy la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Además, recuerde que también puede visitar nuestra página de internet, visionparavivir.org. Y ahora, quiero dar la bienvenida una vez más al pastor Carlos con estas últimas palabras. Padre, aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos suplicando y pidiéndole, Padre eterno, que nos ayude a ser hombres y mujeres de compromiso, a darnos cuenta, Señor, que realmente no es nada el sacrificio de lo que nosotros hagamos, no es nada nuestra forma de involucrarnos comparado con el compromiso total que tuvo Cristo Jesús en esa cruz. Perdónenos, Señor, porque hasta este momento únicamente hemos jugado a la espiritual, hemos jugado a la iglesia, estamos con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia. Ayúdenos, Señor, a reconocer que porque la resurrección es verdadera, todo lo que dice acerca de ella en la Biblia es verdad. Padre, perdóneme. Perdóneme porque no he sabido. No he sabido vivir mi fe. Para muchos mi fe es falsa porque lo que me ven hacer no coincide con lo que digo ser. Ayúdeme primeramente a conocer a Jesús. A ser un hijo y una hija de verdad de Él. Y a dar a conocer a otros con mi vida, con mis palabras, con mi testimonio, que Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros también viviremos eternamente con Él para siempre. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias por esta esperanza viva que ahora tenemos. Esta esperanza que nos ayuda a reconocer que a pesar de nuestras dificultades en este mundo, nosotros tenemos esperanza en Cristo, quien promete ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Que la gloria y la alabanza sean para Él ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Y su pueblo le dice: gloria a Dios, amén, aleluya. Cristo ha resucitado. Mil gracias por permitirnos llegar hasta el lugar donde usted sintoniza Visión para Vivir. La próxima semana el pastor Carlos Zazueta volverá con nuevos mensajes cargados de esperanza. Hasta pronto y que Dios le bendiga.